Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Lleva Raca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos con este Enredando las Mañanas, el primer enredando que hacemos desde Jujuy en este 2018, y estamos con todo. Hablamos ya con gente de La Rioja, acabamos de hablar con Pía y también hablamos con Eduardo Lucita, de Economista de Izquierda, que nos hizo un panorama socioeconómico de la realidad socioeconómica que estamos viviendo hoy en día y qué nos espera para más adelante. Así es, ahora vamos a entrevistar a Cristian Míguez, de un delegado de la Comisión Interna de Asindar, de UOM Villa Constitución, porque, queríamos dilucidar, ¿no?, las contradicciones que hay. Ya habíamos visto también el año pasado, donde la UOM, la dirección de la UOM, la burocracia sindical, sin un gran esfuerzo, y aquí también vemos que los gremios, la CGT se está peleando, que está habiendo una presión enorme por la cuestión del techo del 15%, y donde no ha habido prácticamente expresiones por parte de la UOM dentro de esta lucha. Y se da la contradicción de que se realiza un acuerdo paritario por el 18%, ¿no? Entonces tenemos esa gran duda sobre cómo, sin una participación explícita de la burocracia sindical, en el caso de la UOM, tanto en los conflictos internos de la CGT como en el techo del gobierno al 15%, surge este acuerdo paritario, ¿no? Entonces se visualiza una gran contradicción. Bueno, y nos parecía que una de las mejores personas a las que podíamos entrevistar sobre estas contradicciones es a Cristian Míguez, de delegado de Asindar de la UOM de Villa Constitución. Pero estamos ya en contacto con él. Cristian, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Esto, ¿no? ¿Cómo se da este hecho contradictorio de lograr un acuerdo paritario del 18%, pero sin embargo con una burocracia sindical quietista? Sí, acá, tenemos que partir de una base de que el convenio de la UOM, dentro de lo que es la industria, son los salarios más bajos. Ah, claro. Y ese 18, que en realidad caló, arranca hablando de un 27% por ciento para los salarios, para las categorías más bajas, eso lo tenemos que llevar a números, ¿entendés? Bien. Habla de un 27%, porque hoy ni siquiera las categorías más bajas, hoy un compañero que ingresa cobra de salario bruto 11.400 pesos. Ah, claro. Entonces, para eso, y esto es un problema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. De hecho, de las categorías convencionales, tuvieron que ir liquidando la categoría del peón y la categoría del operario, porque ya era irrisorio lo que era el valor hora. Claro. Y a partir de eso se creó un ingreso mínimo global de referencia, que eso es un piso salarial, digamos, para todos los obreros de la UOM, que hoy está en 13.565 pesos bruto. Y por eso está pidiendo un 27%, para poder llevarlo a 17.200 pesos de bruto. Ahora, ¿qué compañero puede mantener una familia hoy con 17.200 pesos? Que eso sería un 27% de aumento. ¿Entendés? Entonces, hay todo un dibujo que esta burocracia viene haciendo desde hace tiempo, porque no pueden ya esconder la crisis interna de que con aumentos paritarios, o sea, parte de las caracterizaciones que hacíamos nosotros acá en Villa Constitución, era, acá estamos peleando un aumento por seguir siendo pobres, porque ni siquiera salimos de la pobreza en cuanto al valor hora. ¿Me entiendes? Hoy ellos hablan de ese 27%, donde, si te pones a revisar lo que es el convenio, las cuatro categorías más bajas del convenio estarían dentro de ese monto. Estarían, o sea, necesitan el piso salarial porque por el valor hora de la categoría, ¿entendés? Ni siquiera están llegando a estos 17.000 pesos. Entonces, los tipos se están camuflando atrás de eso y la realidad es que, bueno, es una discusión que venimos teniendo dentro de la UOM, de que el valor hora ya se desdibujó tanto que prácticamente estamos en la mitad de las categorías. O sea, esto produjo un achatamiento de las categorías. Entonces, de 9 categorías que tenés en alguna de las ramas, 4 cobran exactamente el mismo valor hora porque están dentro del piso salarial. Claro. Acá, los tipos, si bien hoy en algunos portales de noticias se caracteriza, o se da esta caracterización de que Caló va por romper el techo del 15% que está imponiendo el gobierno, en realidad lo va a romper para las categorías más bajas. Para el resto de las categorías va a estar en un 15%. Y eso es parte de la discusión justamente. ¿Va a estar en un, perdón? Ahora estamos en un congreso delegado donde sí. Se está discutiendo el documento para llevar al Congreso Nacional de Mar del Plata, donde se están haciendo algunos de estos planteos. Cristian, justamente hablabas del valor hora. Tengo entendido que hace unos meses en Villa Constitución echaron a un delegado en Metalsa, creo que era, por, que, entre otras cosas, bueno, candidato a delegado, porque comentaba él que los estaban haciendo trabajar 12 horas. ¿Cuál es el horario promedio que se está trabajando allá en Villa Constitución? Bueno, ahí te tengo que corregir. No hay, no fue un despedido de Villa Constitución, no te escuché bien la empresa que me decía. A ver si te puedo orientar. Sí, de que denunciaba que se estaba trabajando 12 horas. La empresa Metalsa. Metalsa. No, eso Rosario, si no me equivoco. Ah, bien. Por eso, acá dentro de Villa Constitución, el tema de las persecuciones gremiales y eso no es tan frecuente. Ajá. Sí lo vemos en Siderar y demás, donde en Siderar sí hay un régimen establecido de entre 8 y 16 horas. Acá, por lo menos en lo que es la planta Siderar, no se trabaja más de 12 horas. Y ya se han respetado los descansos y demás. Después, en lo que es los talleres metalúrgicos y eso, y sí, probablemente tenés algún tipo de régimen de 12 horas. Bien. Eso en cuanto al régimen horario. Igual, dentro de la provincia de Santa Fe hay una legislación provincial que marca esto, no más de 12 horas, que tiene que tener las horas de descanso. Entonces, tenemos un amparo un poco más, una vara un poco más alta en cuanto a derechos que en algunas otras provincias. Claro. Cristian, te quería preguntar justo esto con lo que vos decías de que en realidad, digamos, de la WOM se va a llegar al 27% para las categorías más bajas. Esto tiene que ver, digamos, con una presión desde las bases, digamos, a la burocracia sindical, en el sentido también, digamos, de que no han participado en los conflictos, o en las últimas marchas también convocadas por parte de la CGT de Moyano, y no se lo has visto mucho en la calle, digamos, ¿tiene que ver con eso? Y en parte tiene que ver porque es un hecho, o sea, si los tipos, además, si lo discutimos con los compañeros, vos tenés que estar hablando de varón ingresante como para poder casi vivir dignamente, tenés que estar hablando de unos 20, 22 mil pesos. Claro. Los tipos están sintiendo la presión, de hecho, de gran parte de las movilizaciones las cuales concurrimos a Buenos Aires justamente por la reforma previsional, se dieron por las presiones que tienen las seccionales, o sea, cada una de las seccionales respecto a sus bases, porque no es solo una cuestión salarial, sino también hubo gran cantidad de despidos y hubo gran cantidad de pérdida de puestos de trabajo durante todo el 2017. Claro. Por eso también se tuvieron que mover los secretarios generales que generalmente se dedicaban a apaciguar a la base y tratar de tenerla contenida. Claro. Acá ya hay un convenio que te deja siempre justo a poco a fin de mes, cuando cobra no está llegando, encima vos ves que se está perdiendo laburo y bueno, la gente ya viene pujando por... porque la UON se ponga un poco a la cabeza de esto y que empiece a representarnos seriamente. No lo vamos a esperar de otro tipo. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo nos vamos organizando justamente para aquellos que estamos del lado de los trabajadores y poder dar un salto de calidad, sobre todo en lo que es nuestro convenio, empecemos a trabajar juntos para poder empezar a llegar a esos lugares para poder avanzar justamente. Cristian, comentabas que estaban realizando en este momento un congreso de caras al Congreso General de la UOM. ¿Cuáles son las expectativas al respecto? Y ahí estuvimos leyendo los puntos, o sea, uno en cuanto a los reclamos salariales y demás, o sea, para nosotros este 27% debería replicarse en todas las categorías. Sabemos que va a ser difícil porque somos una de las pocas seccionales que vamos con una posición crítica. Claro. hacia a lo que es la cúpula de la UOM, pero bueno, no por eso amedrentarnos, pero seguir. Está fuerte lo de la posición de que tiene que haber una cláusula gatillo, más allá del porcentaje que se termine cerrando. Después hay discusiones particulares en cuanto a alguna de las ramas, en cuanto al agregado de alguna categoría. Nosotros históricamente, o sea, desde cuando Piccinini estaba al frente de la UOM de Villa Constitución, lo que siempre se llevó es la jubilación de los dirigentes a la misma edad de que la jubilación de un trabajador, o sea, que los 65 años, o sea, como máximo llegan a los 65 años, y no como nos viene pasando, de que terminan su mandato cuando están en un cajón. Eso para nosotros sigue siendo un problema, además del voto directo de lo que es el Secretariado Nacional, o sea, el voto directo de todos los afiliados para elegir el Secretariado Nacional. Claro. Y después, como algún otro detalle, el tema del repudio a la represión que se sufrió tanto en las marchas que se hicieron contra la previsional y de la represión que están generando en todo ámbito donde los trabajadores estén defendiendo su puesto de laburo. Cristian, recién comentabas que estaban en una asamblea. ¿Podés compartir algo de lo que se está discutiendo? Aparte de esto, digamos, ¿están pensando alguna medida, algo? No, acá hoy lo que se va a discutir en el Congreso Delegado de acá de Villa Constitución es lo del... el documento que se va a llevar allá. Bien. En cuanto a medidas de fuerza, hoy no hay ningún planteo hecho. Nuestra discusión paritaria recién está arrancando. Hubo un par de reuniones que hizo la UAU Nacional con las cámaras, que esto también es parte de lo que es una intervención que se hizo crítica la posición de Caló en alguno de los medios de que quería tener la paritaria cerrada antes del Congreso. Ah, o sea, claro. Directamente, no me acuerdo en qué medio salió ayer, creo, que tenía la reunión, y que antes de ingresar sale con esa con esa posición, viste, totalmente a espalda de los compañeros y demás. Acá es más que notoria la connivencia de esta dirigencia para con el empresariado, y lo vemos porque movieron mucha más gente cuando hicieron marchas por la defensa de la industria nacional que cuando tuvieron que mover gente contra la reforma previsional. O sea, estos tipos, lamentablemente, están ahí y se siguen manteniendo pura y exclusivamente porque no somos lo suficientemente capaces desde los trabajadores, desde las bases, para decir, loco, te tenés que ir, vos no representás a nadie y nos vivís entregando. Pero bueno, es parte del laburo que nos venimos dando día a día, los delegados y las comisiones internas, que estamos mostrando otra forma de encarar estas discusiones de cara a los compañeros, a enfrentar a la empresa en todo y cada uno de los avances que los tipos te buscan imponer, porque es notorio que con el cambio de gobierno los tipos se envalentonaron mucho más y buscan una mayor profundización de la flexibilización laboral. Hay cosas que se estaban discutiendo o que eran parte del proyecto de reforma laboral, y hay empresarios que directamente te lo pretenden aplicar. O sea, y bueno, ahí estamos los delegados y la organización gremial para ir enfrentándote a estas cosas, y también dando la discusión con los compañeros de que, si bien hoy está medio encajonado eso, en cualquier momento se va a venir y vamos a tener que salir a la pelea. Cristian, recién, bueno, nosotros mismos, la idea de comunicarnos con vos era justamente dilucidar un poco esta contradicción, ¿no? De, por un lado, esta difusión que, y quizás, y seguramente autodifusión por parte de Caló, de romper el techo de las paritarias, por el otro lado, la falta de movilidad, ¿no? Ahora, en los trabajadores, en las bases, esta impostura, este teatro, podríamos decir, ¿tiene impacto? Sí, o sea, la gente es muy crítica de Caló, por lo menos acá dentro de Villa Constitución, es muy crítica de esa conducción. Ahora, así todo, todavía no se encuentra un canal, ¿sí?, donde comenzar a meter presión. Claro. ¿Por qué? Porque, y esto no es solo que se ve en Villa Constitución, o sea, compañeros de Campana, compañeros de Madryn, compañeros de La Matanza, de Quilmes, de Avellaneda, de un montón de seccionales, ven esto, son críticos. El tema es que todavía seguimos encorsetados, si corresponde la palabra, en alguna conducción que te empieza a dar vuelta y no quiere dar el salto. Claro. O sea, mientras los secretarios seccionales, los secretarios generales de la seccional no hagan un enfrentamiento abierto a lo que es la UAU Nacional, los compañeros van a estar, pero por algo dijeron al secretario general y están ahí, ¿viste? Claro. El tema, yo creo que es cuestión de tiempo. Esto es una olla a presión que se sigue calentando cada vez más, y en algún momento va a terminar reventando. Claro. Por algo, este operativo mediático de Caló planteando un 27% y un 18 y pico que rompe el techo que le está poniendo el gobierno. O sea, el tipo está tratando de salvar la ropa. Ahora, cuando va a los números finos, termina siendo un 15. Sí, no, visiblemente. El pareo que has hecho, la verdad que ha sido muy esclarecedor, porque esa mentira, digamos, está difundida a nivel nacional, ¿no? Y es importante esclarecerlo. Sí, exactamente. O sea, acá, en el mejor de los casos, creo que se podrá llegar a un 18%, pero después, cuando, o sea, un 18% de un salario de un bancario, ¿entendés? Tal vez claro, puede llegar a fumar, porque estás hablando de que no estás renegando a ver si pagas la luz o el gas o si llegas a pagar el alquiler. Un 18% en un metalúrgico ni siquiera te garantiza que te pueda tomar un vino un fin de semana al mes para comerte un asado. ¿Entendés? Esa es la gran diferencia. Totalmente. Bien, bueno, agradecemos, Cristian, el contacto. Seguramente vamos a estar en otro momento, vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar en contacto. Un saludo, un abrazo fraternal a ustedes y a toda la audiencia. Y bueno, para lo que necesiten, estaré en contacto. Espero que haya servido el... Totalmente, y seguramente vamos a volver a llamar cuando tengamos alguna duda respecto de la realidad obrero-metalúrgica. Listo, compañero. Estamos viendo. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Cristian Níguez, delegado de la UOM de Constitución, que nos hacía este panorama, que nos comentaba este panorama sobre... Y ¿cómo decirlo? Desmintiendo, ¿no? Decilo. Lo que se está difundiendo en los medios de comunicación, que bueno, que caló, que está. La verdad que ha sido muy salarial, claro, ¿no? Y como digo, a veces comento que para este contacto dimos vuelta por todos lados para conseguirlo, porque es un gremio bastante hermético, digamos, respecto de cómo se maneja la burocracia sindical en este gremio, ¿no? Entonces, a veces es difícil. Nosotros observábamos la contradicción entre el 18% pero por otro lado la inactividad de la burocracia, y no teníamos, o ahora tenemos, una voz clara que nos pueda explicar desde dentro: no, mira, la cuestión es así. Y eso es importante, porque esa difusión, digamos, a veces hasta al mismo gobierno y a la misma burguesía le conviene, ¿no? Están creando su enemigo, y su enemigo es un amigo. Ese. Así que, nada, verdaderamente claro, y ojalá que se difunda, ojalá que llegue a mucha gente cuál es la realidad detrás de esta mampara, ¿no? Así es. Así que bueno, escuchamos un poquito de música. Vamos a un intermedio musical. O si nos tenés si silencio, querés, Pancho. O música, Panchita. Como quieras, Pancho. ¿Hay música? Bueno, escuchamos música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Cuatro niños